生存戦略しましょうか。 ¡Gato caníbal! ¡Maldito gato caníbal! Gato caníbal. Explícame eso. No, ¿por qué? Explícame eso. No, no lo quiero. No sabes por qué gato caníbal. Dale. Por ningún tipo de motivo en especial. Gato caníbal. Vas a tener esas personas que cuando acaban gritan 55, ¿o no? ¿O no? ¿Eh? ¿O no? Venkio de esa. Este país, sí, tenía razón. Esta es persona no se cae. Mi soenga. De hecho, aparentemente tiene razón en algo, pero no sé. Programa. Iba a decir 50, pero 50 y pico. Pero no, este es el programa 4. Se ve que queremos ya terminar con esto. Pero bueno, edición 214 de nuestra quinta temporada. En 3D. Bueno, casi. Pero. Que tenía falta para que llegue el 3D. A menos que salga la versión de persona se cae en 5.1. Lo va a hacer Miku. El Miku 3. Sí. Tienen cosas para. Ese es Vocaloid 3, no Miku 3. No, es lo mismo, el Vocaloid 3. Vocaloid va a dejar de llamarse Vocaloid y va a llamarse Miku. Miku, sería más vendible así simplemente. Hoy es Miku 2.0. Además de que este es un podcast de anime, manga, videojuegos, noticias, cine y varias frutas cosas más. Y antes de salir del tema de Miku, el otro día estaba viendo que me encontré así de entre cliquear y cliquear cosas, me encontré un doujin de Miku muy interesante que se lo voy a pasar a Río porque a él le gusta Miku. ¿A quién no le gusta Miku? ¿A vos no te gusta Miku? Sí. Bueno, ¿a quién no le gusta Miku? Sí, pero vos no sabés qué tipo de doujin le voy a pasar. Y depende, ¿cuál era? ¿Cuál era? Los tiene memorizado. Más o menos, porque ya los vi varias veces, a la gran mayoría. Este no creo que lo hayas visto. ¿Era nuevo? Porque esta semana estuve medio descolgado. No sé si era nuevo o era viejo, pero este no creo que lo hayas visto. No, no te lo voy a mostrar porque son uno de estos errores que uno cliquea y salen cosas que no deberían salir. ¿Pero es malo? ¿Es algo malo o es algo bueno? Es algo malo. Mira, entonces mejor no. Aryuken, seguramente te va a llegar un futanari, pero de los feos. De los muscle futanari. Feo Miku muscle futanari. Bueno. Como el hentai este de la mina trabajadora. Ah, sí. Qué cosa fea, boludo. Que encima es la empresa que yo hice el eroge en el OVA de Noero. Sí. Hizo la saga de juegos que estaba en la que se basa le decimos saga de juego porque son 4 juegos, aunque les cueste. Son como 5. Hay uno que tiene una aparición. Y después hay uno que yo jugué en el que también aparece. Y dice esa parte directamente la salteé mal. Pero. El truco del shift. Me rompe la pelota que a eso le dieron 6 juegos prácticamente. Aparte, son una mierda los juegos. Se lo vi la otra vez para descargarlo, son malísimos. Uno más feo que el otro. Y es de la época vieja. Sí, peor. Del 90 era. Sí, imagínate. Eso con MacGyver, peor. Bueno. ¿Sabías que en el Plane Cup de MacGyver estaba en el Gran Cañón? ¿El qué? Que lo de MacGyver estaban en el Gran Cañón. Es un dato muy geek, pero poco trascendente. ¿Y sabías que la casa de MacGyver es un... No era en esta película Yes Man? Sí, quitando ese hecho. Pero digo, ¿sabés que la casa de MacGyver es un... ¿cómo se llama esto? No me sale el nombre. ¿Cómo se llama esto? Estas cosas donde tiene el telescopio para ver arriba, ahora no me sale. Un enorme observatorio triple. Bien. Tiene un hijo checoslovaco. Después de varios datos geeks al pedo, vamos a iniciar este programa. Y antes de eso, vamos a decirles que se pueden comunicar con nosotros a través de www.personaskype.blogspot.com, que es nuestro blog oficial en Google, de Google. a pesar de que nos quieren cagar nuestra cuenta de Google Plus. Hemos recibido nuestro primer troleo de Google Plus. Y también pueden suscribirse al podcast directamente desde el blog. O también seguirnos en Twitter, que es twitter.com/personasecai, o mandarnos un mail a personasecai@gmail.com, como no podría ser de otra manera. A menos que Google diga lo contrario. Sí. Si no voy, les pateo la casa. Sabemos dónde está la sucursal, está acá. A ver, ¿y qué más tenemos? ¿Cómo vamos de la cuota? ¿Cómo vamos de la cuota? O sea, ya tuvimos el dato IG y ya tuvimos el dato porno. Nos falta el dato racista y ¿qué más? El dato sexual ya lo tiramos. Estamos bien. Estamos en buen tiempo. A ver, actualización podcast esta semana. ¿Qué tenemos? Tenemos... La Tokyo Game Show. Donde está contando cómo me van a sacar la plata a fin de año. A ver... Tenemos... el nuevo programa de Leviathan. Programa doble, que salió porque... no sé si olvidaron de colgarlo, lo colgaron tarde. Pero en realidad programa triple, porque hay una cápsula de serie hablando de Stingate. A ver qué más... Después voy a, colación de eso voy a explicarle una boludez al staff de Leviathan de lo que grabaron en vivo, de que estaban hablando justo de categorías de otaku. En realidad no sí, más o menos categoría, pero hay le voy a comentar así la definición que uso yo, que la uso hace años, pero nada, nadie se calentó en preguntarme de qué va. Pero lo voy a hacer con ellos, no tiene nada que ver con usted. A ver. Más, qué ocupado que estar siempre presente en el programa de Leviathan. A ver, también está el nuevo programa de Kazuma Bajo Cero. Va, es el nuevo Ratas Absolutas, digo. Con Kazuma y Alex. Está hablando de. Entonces volvieron. ¿Se juntaron los dos? Ratas Absolutas. Ratas Absolutas de nuevo. Hay ratas absolutamente radioactivas. A ver, ¿qué más? Tenemos un nuevo programa de Hobbies y Zombies. Hablando sobre universos paralelos. Me sacaron una duda muy importante de un cómic de Batman que yo andaba buscando y no sabía cuál era. Que igual es horrible, pero no importa, me sacaron la duda de cuál era. Hay un nuevo programa de Comic Connection. Está el Comic Geekos de esta semana, hablando sobre todo el reboteo. Que van a seguir hablando de eso por un rato largo. Habrán vuelto después de... No, volví, sigue parado. A ver, ¿qué más? Bueno, Angel sigue de vacaciones, aunque se tomó su tiempito para estar en el live de Río el otro día. Vaca Radio no volvió. Cosner todavía se sigue rascando, así que todavía no. Tenemos los programas de Token de costumbre. Bueno, en caso... Y hay un programa nuevo de Capitán Pada. Y hasta ahí me quedé. Ah, y hay un nuevo programa del Craftcast. Ahora casi me olvido. ¿Del Craftcast? Del Craftcast. Bueno. Es un papercraft a través de la red, ¿no? Y bueno, ¿qué me tenés para contar vos? Hoy en Cooking with the Dog. El otro día, el viernes fuimos. Mi hermano se batió un pollo al disco. Así que estábamos en vivo con Francis Malman. Y acá nos recomienda, Crack nos recomienda. En la página de Maca Radio. Camuy Lee. Y este es muy viejo. No tan viejo. No es tan viejo y. Gracias, Crack, por recomendarnos. Sí, saludos a Crack. Así que si te parece, vamos con un tema, con el primer tema del programa. El primer tema del programa va a ser... El escroto del burro. Bueno, pues. Ya, te paso el micrófono para que no le... Voy a agregar una nueva lista a las cosas, a los puntos que va a tener un programa este, es el comentario de Sarada de Pyro.

anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime.TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. And then it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the crash at Dreamhead. Todd. I know. Oh, yeah. You know? Oh, yeah. Oh, no. Y volvemos con esto que es Persona Isekai. Miso, venga. Con ritmo. Miso, venga. Bueno, lo puedes poner de ringtone. Decilo. Tondera, ¿cómo es Tondralio? El Tondrilio y el Tondralio. Tondralio. Dios mío, qué creatividad tiene ese tipo. Pégale un tiro. Lo que hay. A ver. Nosotros para decidir nombres. Ese está 5 minutos, ¿qué nombre le puedo poner? Bueno, guarda, vos te hace el hipster y nuestro planeta, no sé si te cuento, pero se llama Tierra. Media pila lo cabarrícola, ni hueso, ni yuyo, no tierra. Como decía, acá se acumula la mugre. A ver, sección de cine de Persona Isekai. Bueno, al menos es tierra y no llamamos al cine. Sí, tine. Al agua tiaga. ¿No te parece? Tiatcast. Un tiatcast. A ver, ¿qué les traigo para esta semana? Les traigo algo con lo que te puedes pegar un hermoso viaje al estilo Kubrick. A ver. ¿Al estilo Kubrick o al estilo Transpotting? A ver, esta semana en Persona Isekai tenemos Limitless. Lo creo yo con el título, mal traducido, obvio, de Sin Límites. O sea, cerca. Vamos a decirle cerca. Pero no. El otro día descubrí dónde trabajaba la gente que ahora hace, digamos, traduce los títulos de cine. Decime dónde. Trabajaba en los capítulos, traduciendo los nombres de los capítulos de Sledgehammer. Trabajaban en coso, boludo. Trabajaban en el doblaje de Connie Chan. O sea, directamente agarraron los guiones y los pasaron por aceite y hicieron la que se les cantó la verga. Así que les quedó bien, por lo menos. A ver. Pero, ¿de qué va esta cosa? Jota latina, pero posta, nivel latino de lenguaje al 1000%. Se la rebatieron, boludo, si no tiene nada que ver lo que dice con lo que están diciendo, ni lo tradujeron, no, o sea, ni está traducido eso. A ver, pero ¿de qué va la cosa de Corichan? Digo, de Limitless. ¿Cómo dice anime, Dios mío? ¿Cómo lo odio? Es buenísimo. Y eso lo comparto con Zoe, odiamos Corichan. Es buenísimo. ¡Está high! Que lo rescato. Es el único que lo rescato de la serie. Ah, Connie se zarpaba. A ver. Sí, pero era un protagonista, nada más. Sí, por eso ganaba. Es como el fundamento de Pokémon. Aguante Calamorita. Era el prototipo de Geeka, más o menos. La proto Geeka. A Connie no me lo aguantaba, la verdad. Le hubiera metido un tiro si hubiera podido. Dale. Fucking fat. Yo sí quería que me entraran en el periódico así. A ver. Bueno, vamos a volver a la película que ya estamos desvariando y todavía ni empecé con esto. ¿De qué va esta cosa? Que ya es vieja a todo esto. A ver, la película nos cuenta la vida y la oportunidad de Eddie Mora, interpretado por Bradley Cooper. ¿Qué mejor nombre no le pudieron haber puesto? A ver. El tipo no es precisamente una estrella de Hollywood o un importante empresario. Este sujeto es un simple escritor primerizo que está enfrentándose con el mayor miedo que su rubro acarrea. Mejor conocido como la pared blanca. O quizás puede ser el... ¿cómo se llama? El bloqueo de escritor. El bloqueo. El bloqueo. Horrible bloqueo. A ver. Eddie ha vivido una vida en picada desde que dejó la universidad. Se casó con una de las chicas más populares del campus, pero su matrimonio no llegó a durarle una semana. Decidió convertirse en escritor, pero no logró gran cosa. Consiguió una novia por que por milagro lo bancaba en todo, pero como él estaba en su fase de escritor amargo, la descuidó. De milagro consiguió un contrato para escribir un libro, el cual todavía no empezó, y los plazos se le vienen encima. Y para conmemorar su vida, la chica que ama y que lo ha estado bancando todo este tiempo, la que lo ha estado manteniendo todo este tiempo, decidió que ya era suficiente. O sea, ¿quién podría culparla? Sinceramente. ¿Por qué no vas a trabajar? ¿Por qué no buscas trabajo? ¿Por qué? A ver. Episodio 16 de Padre de Familia. Sí, 16 minutos 34. A ver. Si tengo que aplaudir algo en este punto de la vida de Eddie, es lo bien que se come su ruptura y la madurez que tiene en ese momento. Admirable realmente, porque rompen y está todo bien. Posta, está, rompen y está todo bien. Después se va a chupar como un normando, pero está, o sea, estaba bien en su momento, bien. Y tal vez solamente por ese detallecito en la vida lo reconoció, al igual que yo. Y le envió un camino alternativo. Por una de esas casualidades, Eddie se encuentra con su ex cuñado. Un pequeño. Vamos a decir, el pequeño hermano. De la mujer, el cual no le duró ni una semana, y que él recuerda solamente como un remedio de persona, adicto a las drogas, y sobre todo alguien posiblemente tóxico al solo contacto. Pero algo no está bien en el cuadro. Trajes, zapatos caros, peinado decente, y una forma de hablar que no se entrecorta. Tal vez los milagros si llegan a Los Ángeles. Un cuadro totalmente contrastado entre su actual y decadente aspecto y el aparente buen porvenir de su viejo y conocido cuñadito, que ya no es más cuñadito porque ya se divorció, pero vamos a decir que el tema inicia una conversación que termina de una forma extraña. Resulta que el pasado de este joven no es un invento ni nada. Realmente es un drogadicto confeso que llevó a meterse de todo en el cuerpo. Pero en algún punto algo cambió. Ahora presentándose como el ejecutivo de una importante farmacéutica, el joven le entregó algo a Eddie, que cambiará su vida contundentemente. Según lo que nos cuenta, no es una droga prohibida. Es una especie de medicamento vitamínico que saldrá a la venta recién el siguiente año. Esta simple pastilla funciona como un activador, pero Eddie está lejos de entenderlo y no quiere saber nada con la famosa pastillita. Ah, es esta película, sí, sí. Ah, sí, yo me acordé. No, ¿por qué no me di cuenta por el título? Posta. Qué bueno. Esto me sabe mucho a... Después voy a contar. Bueno, vos seguí, está bueno. No quiere saber nada con la inocente pastillita y menos de la procedencia con la que carga la famosa pastillita. O sea, yo tampoco tomaría nada y menos de él. Pero vamos, su vida estaba destruyéndose, su novia lo dejó, no tenía dinero, se estaba acabando su tiempo y de casualidad se encontró al peor remedio humano que podía recordar y resulta que solamente sus zapatos valen más que todo su departamento. Vamos a ver. En medio de un sentimiento de derrota y depresión, Eddie hace lo que nadie debía hacer y toma la pastillita, pues la famosa pastillita transparente, y los efectos se empiezan a notar casi al segundo. El compuesto no es un alucinógeno. Punto uno. Vamos bien. Bien. Siento eufórico. No veo al amor tricolor hablándome. Tampoco. Por explotar el corazón y todavía sé lo que digo, creo. Tampoco estoy desvestido. Ni comiéndome mi sofá. A ver, es de conocimiento público que el humano usa menos del 30% de su cerebro. Yo conozco gente que usa el 15%. El NTZ, como se llama esta droga, te permite tener acceso al 100% de tu mente. todo se vuelve más claro, las ideas empiezan a encajar solas, las soluciones aparecen tan fácilmente que no puedes concebir el problema, y todo aquello que, vamos a decir, todo aquello con lo que habías tenido contacto, aunque sea de forma superficial, está ahí para que vos lo tomes y lo utilices de la manera en la que quieras. Es un pedazo de plus. A ver, una nueva puerta en la vida se abre y ahora, con su nuevo potencial, decide que es hora de darle un cambio a su forma de vida y de paso adelantar un poco su manuscrito. A la mañana siguiente todo terminó. El efecto pasó, no hay jaqueca, no hay dolor, no hay efecto secundario. Pero terminó. Terminó. El problema es que terminó. Como todo aquel que haya estado en la cima y caído, no se permite soportar volver a lo que era. Y ahí es cuando visita a su ex pariente y se ve involucrado no solamente en el tema de los medicamentos ilegales, sino en un asesinato. Ahora, con una gran dotación de medicamentos mágicas en su poder, Eddie Morra se dedicará a cambiar su vida por él mismo, haciendo uso de todo el poder de su mente para conseguir poder, fama y fortuna. Pero muchas personas están detrás de su gran tesoro y no tendrán el reparo de acabar con quien sea para conseguirlo. Sumado a la gente con la que, al tener contacto con esta droga, querrá más. Las nuevas amistades que va haciendo Eddie. Y un problema muy grande que aparece al darse cuenta de que su mente se pierde por momentos. Y tal vez la mágica droga no sea tan inofensiva como uno se esperaba. Qué mal. No me digas. A ver. Si tomas esto, el cielo es el límite. De una forma o de otra. Bueno, arrancamos desde el apartado sonoro de la película. Muy bien. Muy bien. Una OST un poco extraña. Una combinación de ritmos ambientales. Un poco de hip hop, un poco de jazz, clásico, canciones varias. Muy bien. Para que te dé el boom del sabiondo y pongan AC/DC atrás. Sí, pero igual, no tiene algo de eso, pero muy bien, muy bien. A ver, no demasiado por cada género, pero lo justo y lo necesario para que sea vendible, para que sea destacable. Pero lo que le juego un poco en contra es que el panorama sonoro no está tan bien hecho. O sea, sí tiene temas, pero no está bien hecho el panorama. O sea, sí, todo se escucha como se debe, pero muchas veces la situación no es sonoramente creíble. O sea, tenés grandes espacios con pocas cantidades de ruido, o espacios cerrados donde el caer un lápiz provoca más ruido que el que se quiebre en la ventana. O sea, se te está cayendo un lápiz, se está... Y de fondo de la ventana se... O está el loco caminando por... está caminando por la mitad de Los Ángeles. Y vos lo escuchás perfectamente, como si estuviera en el pueblo y atrás pasan colectivo, auto, gente. O sea, estaba de la, digamos... En la calle. Ahí nomás. Bueno. O sea, está muy bien enfocado el audio hacia él. Pero no es un panorama sonoramente creíble por donde está metido. ¿Ha estado falopa con eso? Algunas veces sí, otras veces no. Ya puede explicarse. Sí, eso justifica un par de sonidos, pero no todos. A veces sí, a veces no. A ver, igual yo tengo mucho oído, así que no le den demasiada pelota a lo que le digo. Está, no se van a dar cuenta. Posta. A ver, a nivel actoral es bastante, bastante bueno. Cooper hace un muy decente protagónico en esta tira, aunque muchas veces exagera o le sale de milagro, pero cumple con lo que tiene que hacer al final del día. También tenemos a Abby Cornish como Lindy, que... vamos a decir, qué buena que está la loca, porque está buena y labura bien. Dos factores importantes, está buena y labura bien. A ver, tal vez el peor aspecto de esta película tiene algo que ver con ella, que no fue darle el tiempo de cámara suficiente para que generara más. Pero capaz que el director se vio imposibilitado darle tiempo por el desarrollo de la historia. O sea, si se imposa el desarrollo de la historia, bien, perfecto. Pero yo sí le hubiera dado un poco más de tiempo. Al margen de que está buena. A ver. También tenemos a Andrew Howard, que es el matón de la calle. Prestamista peligroso y capo mafia en potencia. Y sí te la podrías llegar a tener que cortar si te toca pelear con este tipo. O tener algún tipo de relación. Y te lo hace creer. Este tipo es jodido. Y vos lo ves a 10 kilómetros y el tipo es jodido. No tiene que decir nada. Y para representar al máximo hijo de puta con traje, qué mejor que usar al señor Robert De Niro. ¿Quién? Sí, ya me parecía. Ya me parecía que... Hijo de puta con traje, ¿qué pasa? Robert De Niro. ¿Quién demuestra que los años no vienen solos? Traen talento y experiencia. Es el tipo sorete y es muy sorete. Vos le decías a Robert De Niro que haga un tipo sorete y mierda que te va a hacer un tipo sorete. A ver... por el lado gráfico, tiene cosas muy buenas para recomendar. A ver, lo más sobresaliente de esta película está en este punto. Tenemos unos excelentes planos encadenados que en manos de un editor hábil se convierten en un hermoso zoom de kilómetros de distancia con gente moviéndose. O sea, se nota el corte. Algunas veces se nota el corte, otras veces no se nota tanto, pero vos lo sabés que está el corte. Pero son planos de que yo qué sé, vos estás viendo acá y la cámara va hacia adelante en un zoom. Así paralelo. Y podés llegar hasta Buenos Aires. O sea, atravesás toda la ciudad, todo el campo y llegás a Buenos Aires. Y la gente se mueve en el medio del zoom. O sea, está muy bien hecho. Yo diría que hasta te puede llegar a marear de lo bien hecho que está. A ver, bueno, también tenemos unas excelentes escenas donde la cámara retrocede bruscamente para ampliarnos el plano y realiza un juego con los lentes para lograr la máxima amplitud posible. Y queda muy bien, además de apoyar el hecho de que Eddie está repuesto. A ver, también el detalle muy importante de la luz, ya que cuando las personas ingieren la TZN, todo a su alrededor resplandece y se torna más brillante. Y queda muy bien, queda posta, queda muy bien. Y varios trucos, como hacer multiproyecciones, planos muy bien construidos, no muchas locaciones, pero muy bien hechas y muy bien utilizadas, y un excelente manejo del corte. O sea, a nivel escena es buenísima la película. Y en cuanto a la historia, está muy bien llevada, pero tiene sus cosas. Destaco... del relato del hecho donde es muy claro y te lleva de situación en situación sin marearte nunca, salvo por las escenitas donde capaz que te marea, donde en general el relato no te marea, y siempre mantiene a Eddie como el centro protagónico total. O sea, es él y su vorágine de cagada alrededor de él. No tenés un segundo protagónico. Pero al forzar tanto este último punto también le sacamos aire a otros protagonistas de la historia y ponemos una carga terrible sobre el protagónico. Porque si toda la película la basamos en él, todas las cagadas que se mande se van a notar el triple. Y con el hecho de que Eddie de vez en cuando se manda cagada, que Cooper de vez en cuando la erra, se nota bastante. No demasiado. O sea, podés justificar mucho el hecho de las cagadas que se mandan con el hecho de que está repuesto. Pero, o sea, no sé si hubiera sido un actor ideal para poner el protagónico. Lo hizo bien, pero capaz que hubieran puesto a otro y hubiera sido mejor. A ver, también tenemos el tema del romance y el cual dura lo que debe. Pero se lo siento un... Se lo siente poco creíble o casi místico. De onda, una chica te banca tanto, paga tus cuentas, te espera, se juega literalmente la vida por vos y la seguís corneando como con la primera cosa que pasa. Y después no te dice nada. O sea, se siente un poco forzado y un poco trucho. Y quizás si tiene tradición japonesa, sí. No. Banca muchas cosas. Sí. O esta mina es la Virgen María con permiso de coger, o no sé qué, pero qué copado que es el amor. A ver, también tenemos el hecho de que, aún con su super cerebro al 1000%, el prota se manda muchas cagadas y nunca deja de hacerlo. Cosas tiradas o olvidadas en sacos, teléfonos, mal uso de la información, vamos a decir, alevosía, meterse con la gente equivocada y muchas cosas más. Creo que sería evidente con una supermente que la mejor manera de mantenerte con el culo y la cabeza en tu cuerpo es, vamos a decir, es pensar que lo que tenés que hacer es pasar lo más desapercibido posible. Y ganar varios millones de dólares en una semana no es precisamente pasar desapercibido. Digamos, ser inteligente también tiene su grado de soberbia. Al tener tu grado de soberbia, vos vas a querer ser lo mejor prácticamente. Sí, ¿y qué significa lo mejor? Destacar mucho y tener mucha plata. Él lo dice, dice que cuando empezó a tomar esto, como que perdió el... ¿cómo te lo digo? El miedo y la timidez. Pero, o sea, te tenés que dar cuenta. Genial, puedo hacer lo que quiera. También te podés dar cuenta que el lugar donde vivís no es el ideal para un millonario. A ver, sí, sí. Cosas como lo mucho que tarda en venir la policía en un penthouse con un sistema de seguridad a onda Fornox. O lo fácil que es deshacerse de una persona que te investigó. Y si sabe de por dónde andás, calculo que debe saber por dónde vivís. Bueno, esos detalles se hacen raros. Además de un par de cadáveres de más en la película que nunca se termina de entender de dónde carajo salieron, si tenían que ver o no, o qué onda. Pero a cambio de esos errores, las cosas van bien y sigue bien. Y termina bien, y acá es donde ocurre el mayor error de la película, pero eso lo voy a comentar después. El director de esta película es Neil Burger, que podrán recordar como el director de El Ilusionista. Ah, muy bueno. A mí me encanta El Ilusionista. Sí, estuvo bastante bien, estuvo bastante bien. En este caso se mete con un tema áspero como son las drogas, y nos da una película frenética con varios efectos muy interesantes, grandes actuaciones y una historia dentro de todo bien llevada, además de sus momentos de acción, pelea y gore, porque tiene pelea y tiene gore. O sea, en un momento, sí, te hace la típica, en un momento el loco lo están agarrando que lo van a cagar trompado y el loco dice, carajo, no sé pelear, o sí sé, y empieza a recordar películas de Jackie Chan, entrenamiento de Taebo, series que había visto, documentales de pelea, cosas así, lo empieza a combinar todo. O sea, no solo la droga no solo te sirve para inteligencia, sino que en sí funciona todo, digamos. O sea, no. Me explico. Es otra cagada, ¿no? En realidad no funciona así. Por más que vos tengas la idea, el cuerpo no te debería responder. No solo es para, ya sé, pero no, o sea, no solo es para la parte, digamos, de conocimiento y, digamos. O sea, que no solo sirva para la parte, digamos, de relacionada con cálculos o todas esas cosas, sino para en general. En lo que hace esto es ponerle, activa todas las partes del recuerdo que hayas tenido, por más superficial que sean. Entonces vos se agarrás y de pasada viste un libro, vos recordás haber visto ese libro, recordás la forma que era, recordás la, capaz que no el contenido porque capaz que no lo leíste, pero recordás las referencias de ese libro, porque ese libro seguramente escuchaste el nombre de ese libro en alguna parte, o el nombre del autor de ese libro, y entras a relacionar. Entonces, yo que sé, le pasás por al lado a un loco que habla chino, y vos capaz que en algún momento entraste en un restaurante chino, pasaste por un supermercado chino, y entonces empezás a relacionar todo lo que se dice y hablas chino. Por mera deducción después. Sí. Es como cuando ves mucho anime y decís, esta vez escuché esta frase en dos animes. Seguramente significa esto. Sí, sí. Sí. No, empecé a relacionar todo, pero es impresionante la manera en la que lo relaciona, es muy bueno. A ver. Bueno, y aparte de todo el gore que tiene la película, vemos a nuestro prota subir y caer constantemente en su vida para encontrarlo al final casi irreconocible a lo que teníamos en un principio. Les quedó muy bien y yo lo justifico de cómo quedó. Pero acá está la cagada que quería comentar. Esta película, y voy a tirar un mensaje que tal vez suene muy crítica social, Pero las drogas no te van a ayudar en tu vida. O sea, no, no de esta manera. Esta droga no existe. No te va a ayudar en tu vida. Voy a tratar de meterle la pizquita de seriedad de mi sueño y después tal vez no lo vuelva a hacer. Sí, vamos por ese sentido. Entonces yo ya te dije, lo dije en el informe de Avatar. En este caso, si aplicamos lo mismo, Avatar te dice de que si vos jugás un juego online, entonces vos sos más grosso en el juego online. O sea, viví en el juego online, no vivás en tu vida real. Donde sos un discapacitado que está en silla de ruedas y no puede hacer nada. Sí, pero eso no se refiere. Es lo mismo. No es lo mismo. Sí. O sea. O el otro abandona su cuerpo para vivir en el cuerpo que supuestamente él. Es su cuerpo todavía. No era de él. No, Avatar me decís. No, sí, yo te digo esta película. Bueno, pero esta película si tomamos desde ese punto de vista. Desde el punto de vista, el tipo es más droga que ese punto de vista ahí. Bueno, a ver. Toda la película está enfocada en un contexto que al tipo necesita tomar droga para hacer algo o es un pelotudo. Y él aposta, o sea, no es que tenemos una reflexión al final donde el tipo puede ser más sin la... No, el tipo o toma droga o es un pelotudo. O sea, se convierte en un adicto sin remedio y sin conciencia. ¿Eh? No te cagué al final. O sea, vos lo ves y te das cuenta. Pero, como todo le sale bien, seguramente está bien. No es la idea. O sea, no se supone que debe que decir eso. Bueno, aparte pone al espectador en un contexto de cómplice que lo hace... en un contexto de cómplice de lo que él hace. Y en lugar de dar el ejemplo, te hace repensar toda la situación. Y para terminar de cagarla al final, es muy bueno. Dejando claro que solamente las drogas te pueden llevar al éxito. ¡Qué pedazo de mensaje de mierda! Posta, qué mensaje de mierda que tiene esta película. ¿Cómo es la vida real? Bueno, pero yo voy a ver ficción, no quiero ir a ver. Donde el mensaje es una mierda. ¿De dónde? Si no tenés a tu papi que trabaja en la super empresa, no entras. O si no conoces a alguien más que esté en la super empresa donde vos querés trabajar, no te meten. ¿De onda? ¿No? ¿De onda? No dejen a los jóvenes de esta generación ver esta cagada. Porque seguramente van a salir de la sala y van a entrar a buscar la droga mágica. Y esto van a empezar a meterse la primera pelotudez que pasa. Porque en total le vieron la película y está todo bien. A ver, este es un importante detalle ultra culero. Y por ese punto le voy a bajar puntos. O sea, es casi indignante en un punto. Pero así todo lo deja como una película interesante. Y el puntaje no puede ser malo. Pero sepa, es muy culero el mensaje. Y le voy a poner un... Dejala un rato más en el horno. Pero ya anda sacándola. En realidad esto sería más para echarle más carne al fuego. Pero ni en pedo le voy a dar ese mensaje, ese puntaje con el mensaje culero de la película. Bueno, todo por el mensaje culero. Obvio, todo por el mensaje culero. Bueno. El poder de Miyazaki. Igual. Bueno, estaba por el mensaje. Bueno, el mensaje del ilusionista era agarrar, timar a la gente, engañar a las policías y para después salirte con la tuya. ¿No sí. te parece? Que era el director, un ejemplo de vida. Es un capo, por eso también me gustó la película. Pero bueno, vamos con un tema. Un tema con un mensaje no muy bueno. Sí. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy, qué palabrotas tan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo. Donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Se cae lleno, codo,

después de un tema con un mensaje poco ético. Sí, entramos después de mi mensaje de no, di no a las drogas, pebete. Entramos a la sección de la cortina drogadicta. Para todos ustedes, amigas del Nyan Cat, ¿qué pasaría si escuchamos a Nyan Cat cuando estamos drogados? Bueno, para los que no les gustó, no importa, sigamos con esto. Esta sección de noticias. Sección de noticias de personas se cae siendo las 8 horas con 58 minutos y 20 segundos, exactamente. Así que vamos a dar inicio a esta resumen semanal de noticias con algunas cosas. Me voy a comentar algo que me pareció muy interesante. Que fue. Tus estándares es interesante, a ver. Una empresa de Japón, de estas que hacen juguetes, va, juguetes medio. Juguetes para no, para. No para niños. Juguetes sexuales, de índole, sexual, de índole disponible. Sacó. ¿Cómo era? Seguí. Tama Toys, exactamente. Que es. Digamos, lanzó su línea. Una línea que, digamos, para promocionarlo, unieron a las protagonistas de Kion con las de Majo Yojo Madoka. Con la chica de Madoka. Digamos que tienen los diseños de Kion, pero están vestidas como como espía de Madoka. Y la cuestión es que sacaron su línea de, digamos, sí, no es un juguete exactamente, tampoco es un juguete. Como lo sé. Pero digamos, van en su línea de manco de plástico. Sí. Para no decirlo tan explícito, tampoco me gusta decirlo en inglés. Tarro de leche. Pero en este tienen sus nombres encima por cada, digamos, por cada chica que está, digamos, por cada personaje de Kion que está cosplayada de personaje de Madoka, tiene un nombre. Sí. Okay, o sea, tira los nombres. A ver si me acuerdo uno. ¿Cómo era? Tiene que ser Majo Yojo Yui Magical. No, ¿cómo era? La protagonista de Madoka, no me acuerdo. ¿Vos me estás pelotudeando? Sí, no la vi, primer capítulo. ¿Vos me estás boludeando? ¿Me estás diciendo cómo se llama protagonista de la serie? ¿No me estás boludeando? Sí, maldita droga, bueno. Era Yuidoka el primero y tenía. Y encima, lo peor es que está ahí, vos, digamos, encima, no es que vos lo compras en algún lugar, no. Es en las clásicas cajas cuando vos le pones la moneda y sale en la cápsula. Sí. Así te la venden y te muestra. El de Yuidoka tiene cierto, digamos, corrugadez. Tiene formas. Qué copado. Ah, son modelos coleccionales incluso. Yo pensé que era, estabas hablando de cosas, de una muñeca inflable entera, no. Un onadol. Sí. No un onadol, un ¿cómo era? Badol me diría, no, yo no, diría no, que no. Un onahol. Sí. Exactamente, un onahol. La famosa flashlight, la lamparata, sí. Estas están muy buenas, las que son coleccionables de. ¿Cómo se llama esto? De Biblio Black. Tiene unos modelos muy copados. Ya, lo peor es que sale 500 yen. Sí, no vale nada. Son una cagada. Son una verga. Posta. Bueno, me pareció muy interesante exactamente eso, que lanzaran. ¿Qué vale tan barato? Que lanzaran eso encima con los. Hasta con los permisos de la gente de Tokio. De Kyoto Animation. Hay que comprar uno. Sí, está, posta. Pues voy a comprar uno y guardarlo como muñeco de colección, no me quieren entender mal. Sí, como muñeco. Bueno, vamos primero con la muñeco para el muñeco. Vamos con una primer noticia. O sea, volviendo al ámbito serio. Somos cura en realidad. No, si quieren escuchar algo feo, si quieren escuchar algo bien picante, escuchen el Loba Hero, por algo lo hicimos, ¿o no? Sí, bueno. El productor de Kamisama no Mimo Cho ignora los guiones del autor original. Sugi Hikaru, autor original de las novelas de Kamisama no Mimo Cho, ha dado a conocer en los comentarios finales del octavo volumen de la serie que escribió un guión para el primer episodio de la serie de televisión. Sin embargo, su guión no llegó a ser utilizado más allá de lo que fue, digamos, la introducción del primer capítulo. Puesto que fue rechazado por el productor. O sea, el autor se queja de que... pelotas le están cagando a la obra. Exactamente, de que el script final no se parecía en nada a lo que... a la idea, digamos, principal que él propuso. Con lo que, digamos, con esta idea que tuvo para... digamos, para el primer capítulo, lo publicó en el, como al, digamos, al final del octavo volumen. Como material extra, para que no se desperdiciara. Sí, sí, como vas a decirme, me están cagando. Encima, a pesar a, pese a todo a esto, yo diría, él, antes de emitirse lo que sería la serie de anime de Kamisama no Mimo Cho, más o menos cuando se anunció, el productor dijo que las partes originales de la serie... del anime se producirían en colaboración con el autor de las novelas. Sí, sí, claro. Está loca. Un lindo sueño, un lindo sueño. Entre otras noticias, tenemos que la escuela modelo de Keion hospeda la final de un campeonato de club de música. Bueno. ¿Y qué va a haber en ese campeonato? ¿Van a agarrar la, van a agarrar las guitarras y van a usarlas como hachas de poder? No, pero que le peguen el palo. Y acá para que Pyro mire la imagen de la... de la escuela, la escuela prototipo. La proto... la proto Keion. Prototipo, yo diría es un calco. Sí, sí. Igual, hasta tiene la estatua, no se ve, pero más o menos. Se ve un reflejo, pero ahí nomás. Se parece a todo esto, se parece muchísimo a la escuela de la, que es la... a donde van las chicas que están en Hyoko. Yo se me olvidé de decirlo cuando hice el informe. Ya se ha decidido cuál será el escenario final del Toyosato Kion Ko... No, Hyoko, Hyako. No, es Toyosato. No, digo la escuela. Sí. Toyosato Kion Kojien. Una competencia a nivel nacional de clubes de música de todo Japón que se celebrará el próximo 19 de noviembre. El lugar decisivo será ni más ni menos que la escuela utilizada como modelo para la conocidísima serie de Keion. ¡Santuario! ¡Santuario! Las bandas que quieran participar tienen tiempo hasta el próximo 21 de octubre para enviar sus demos conteniendo canciones de Keion y composición y composiciones propias para las rondas preliminares de la competición. Eso sí, antes de ir a la escuela se me sacan la ropa, se me ponen yucatas y me van a desinfectar a la me van a desinfectar a la catarata y después vuelven así todas santas como tienen que ser, hijas de puta, sí, perra. No tienen que ser mujeres necesariamente. Era una escuela para mujeres, como que se complica. ¿Qué tiene que ver? Sí, bueno, sí, perdón. El puto está muy torcido. 5 serán las bandas que avancen hacia la ronda final, en la que grupos de profesores y la Cámara Local de Comercio se encargarán de juzgar y otorgar el premio a la mejor banda o al mejor club de música. Sí. La banda ganadora podrá tocar en el Toyosato Anime Song Live, un concierto que se celebrará en el mismo campus de la escuela el día siguiente a la competición. O sea, va a estar reventado por la competición, sí, y sí, te van a mandar a tocar. Y para eso... vas a vivir la experiencia de vivir de tocar una banda profesional. Sí. Ya haciéndolo, qué loco. No es la primera vez que la popularidad alcanzada por esta escuela, gracias a haber sido el modelo para el ficticio instituto Sakura Gaoka de Keion, la hace al director y al vicedirector ahí tirándose con billetes. La hace saltar a primera plana. Y es que a día de hoy es un importante punto de turístico otaku al que acuden cada año más de 50.000 fans de la serie a ver los más de 1.000 objetos de la misma que la misma tiene en exposición. Y está en la silla donde se sentó Yui. Y al mismo tiempo puedo ver al portero en el techo de la escuela con un sniper, así disparando a los random y diciendo todavía siguen viniendo. Me pregunto. Puede ser el portal con un ataco hater terrible. Bueno. Sentando otra noticia, nuevo arco argumental en Bleach. El 41avo número de la Weekly Shonen Jump de Shueisha anunció que desde el próximo 11 de octubre la versión anime de Bleach comenzará un nuevo arco argumental titulado Shinigami Daiko Yoshitsuhen. Pero mal, pues era Shinigami no Neko, me cagaba de la risa. Que según, por lo que yo deduzco, aparte del, digamos, lo que es el anuncio que apareció, donde se ven las hijas de, las hermanas de Ichigo. Sí. Y y los pibitos que trabajan en la tienda de... Ah, no, ahora no me sale. De Urahara. Que están más crecidos y ya tiene... Jinta ya tiene pinta de Bancho. Parece que va a ser Bleach y Puden. Bleach y Puden. Sí, para mí va a ser eso. Qué mal, pero bueno. Qué mal. No sé, no sé cómo... En el manga supongo que estará. No creo. No creo. Voy a bajar los capítulos que me faltan, de eso que me quede. Además, la revista ha revelado una lista de seiyus que incorporarán al que ya se incorporarán al extenso cast que actualmente posee el anime. Cada uno de ellos con sus respectivos nuevos personajes. ¿Son todos los compañeros de la escuela de Tohil? No. Parece que van a hacer otra. No sé si van a hacer una nueva raza, no sé qué mierda. Y después matan a un par de capitanes y necesitamos capitanes nuevos. Pero hay uno que tiene un parche. Bueno, hoy por hoy el manga de Bleach cuenta con 340 capítulos y unos 51 tomos recopilatorios publicados en Japón. ¿340? Sí. Ah, no me quedé tan mal, el último que vi fue el 316. No, 340 del manga. Ah. Stingate continuará en la pantalla grande. Sí, la película Stingate. El productor de Stingate, Yoshinao... No voy a tener que matar a todo. Yoshinao Doi. Anunciaba por la mañana del pasado miércoles 14 de septiembre de que aparte todo esto era la fecha de cumpleaños de Miyabi, y me acuerdo porque es el cumpleaños de mi hermano también, de que los que vieran el episodio final de Stingate deberían quedarse viendo la televisión hasta que terminase el ending. Ahora, con el episodio ya emitido, sabemos por qué lo decía. Un pequeño anuncio ha dado la noticia de que Stingate tendrá una película. Ya se sumó otro más a ese stand de... Sí, sí, sí. Vamos a sacar una película para que todos la morfen. Y después termine como Gundam Double O. Espero que no sea así. Con una flor de poronga. Espero que no sea así. O tal vez sí. O sea, tengo que ver primero la serie. El productor de 5PB, Chiyomaru Shikura, ha confirmado la noticia igualmente por su parte. Entre estas noticias, esta está más relacionada con One Piece, porque obviamente va a tratarse de One Piece. El número 41, que ya mencionamos recientemente, de la Weekly Shonen Jump, ha anunciado que el cantante Hiroshi Kitadani volverá a One Piece para cantar el nuevo opening de la serie que se va a llamar We Go. El cual podrá escucharse en el mismo episodio que se emitirá el 2 de octubre. El tema abrirá el lanzamiento del arco argumental del nuevo mundo. El mundo de Toriko. Bueno. El mundo de Bleach. Van a ser Battle Stadium Dome. No lo vería mal. Total, hay tanta fruta ya en One Piece. Para mí lo reventarían los de Bleach. Y después viene lo de Naruto también. Bueno, la Weekly Shonen Jump describe la canción como una canción respuesta a We Are. Oh, bueno. El primer opening de One Piece, que si bien todos ya lo recordamos, también aunque estamos en... Sí, que es el de los que menos me gustan. ¿No te gusta We Are? Bueno. No. Y que también cantó Kitadani. Por su parte, Yoko Fujibashi y Kyohei... Tanaka han sido los escritores y compositores del nuevo tema. Bueno, y el resto de las noticias, que son faltan tres más. También tenemos el juego nuevo de One Piece. Sí. Es un juego. Me parece decir, creo que iba a salir para la Vita, que es una famosa participación entre Capcom y Konami, que va a ser una especie de. De Samurai Warriors, pero en el mundo de One Piece. Wow. No sé, yo los juegos de One Piece, los juegos de Naruto, los juegos de Bleach. Aunque Bleach no, ya no saca tantos. Ya digo, no, juego de Bleach, chau. Bueno. Gak cantará el nuevo opening de Skate Dance. Bueno. Sí. Cada vez más vendido entre esa serie. El cantante y a veces Seishu barra actor Gak continuará. Se disminuido por no haber salido en Skate Dance todavía. Continuará contribuirá con su nuevo tema Graffiti para el nuevo opening de la serie de televisión Skate Dance. El single de la canción se pondrá a la venta el próximo 30 de noviembre. Gak ya había participado anteriormente. Ese mismo día. Ya había participado anteriormente en la serie que ya habíamos visto varios programas atrás, como Dante, el vocalista de una banda de instituto del estilo Visual Kei llamado Guardian, y que el creador del manga original, Kenta Shinohara, admitió haber creado en base a este mismo. Y sin salir del tema gag, el tópico gag, pones en el blog la tag gag. Realmente serviría eso para muchos temas, pero se llenaría mucho. Un día lo voy a hacer, pero la que tiene es que no puedes borrar un tag sin borrar noticia. Sí. Eso es lo malo. Volviendo al tema, como decía, Clam colabora con el proyecto de este cantautor. Oh, bien. De un loco a otro, ¿viste? El grupo de mangakas Clamp sumará un nuevo medio a sus trabajos, porque además de sus mangas y diseños originales de personajes para algunos animes, ahora colaborarán con el cantante y actor Gat que recién mencionamos en un proyecto teatral titulado Moon Saga Yoshitsune Hidden. Las mangakas se encargarán de la historia de la obra de teatro basada en el borrador propio de Gak, quien además será... Se mandó una fruteada terrible, boludo. Quien además será el protagonista de la obra, obviamente. Sí, obviamente. Se la debe haber rebatido el hijo de puta. Debe haber hecho dos diseños locos. Debe haber dicho, uy, quiero que sea así como de noche y con espíritu y zarpado. No entendés la genialidad de una persona hermosa, padre. Bueno, la puesta en escena está pautada para julio de 2012, con presentación en Tokio, Nagoya, Osaka y Fukuoka, donde se aloja las partes del... De Gak. El Gakbot. Las partes... todos salen así por la pista de despegue y se fusionan así haciendo gata y sale Gak. Saigo Defensor. Bueno. Seca y Saigo Defensor. Bueno. Las partes de Gundam a escala real. Donde, por ejemplo, estaba la mano del Gundam y te podías sacar una foto sobre la mano del Gundam. O la cabeza del Gundam, estando desnudo sobre la cabeza del Gundam. La cabeza del Gundam, la mano del Gundam que tocó las bolas del Gundam que estaba por el otro lado. Bueno. Moon Saga ha sido concebida como un proyecto multimedia que tiene prevista su expansión en otros medios como futuro manga, en la publicación de Kodansha, película, anime y videojuegos. O sea, vamos a ver varias cosas de esto. Solo detenida por el formato. Volviendo a otra, digamos, a noticias del mundo real. La prefectura de Aichi, situada en la región de Chubu, en Japón, lleva desde el pasado mes de abril subiendo una serie de videos turísticos en su canal de YouTube llamados... Niño siendo golpeado por vacas. Nada que ver. Walking in Date de Chita. Que es un proyecto con un grupo de 10 chicas moe llamadas Chita Musume. Bueno... Y para hacer más ilustrativa la cosa, vamos a mostrar el video a Pyro. Para que Pyro comente y Pyro destruya. ¡Konnichiwa! Eso es mundo marino, que no me venga la curtir. Mira el pingüino, mira. Yo les voy a escribir, también tenemos un restaurante pedorro para comer con toda la familia. Las croquetas son horribles, muy feas las croquetas, yo eso no me lo como ni en pedo. Tenemos un amplio estacionamiento, seguramente donde estaba en un cementerio. Y vemos una máquina rellenando productos que después te podés comer. Ay, podés comprar recuerdos. Recuerdo tanguito. Vos te podés llamar Koyo como quieras, pero los gráficos de tu cuerpo son horribles. La palmera que está atrás tuyo se ve mejor. Uy, ahí está recontra insertada en la escena. Estamos y admirando un faro que parece un falo en la tierra. Ah, Ahí tiene un templo. Sí, estoy viendo la doncella del templo, no te calentes. Está mejor dibujada que vos y tiene como 10.000 años. Sí, tiene como no, los amuletitos para el amor. Uy, de cerca te ves más fea. Acabo de tener una regresión a Orfen cuando la miro a Orfen, era horrible de cerca. Bueno. Después de las miles de palos de Pyro. Continuamos con esto. La palabra Chita de Chita Musume proviene de la península situada en el sur de la prefectura de Chita Honto. No, que de la cara de gato que tiene la mía. Debe decir la península de Chita. El Musume, como ya sabrán, es para describir joven o doncella. Entre otras cosas. Cada una de las 10 chicas representantes, cada una de las 10 ciudades de la península. En los videos, o sea, cada una de estas va a presentar lo que serán los mejores puntos turísticos de la ciudad, mientras que se ponen cariñosas como si estuvieran en una cita. Sí, sí, o sea, esto está como... O sea, ¿en qué momento el universo empezó a cobrar vida por sí mismo y ahí teníamos cosas como Starry Sky, ¿cómo era? Ahora no me sale el nombre. Esta de los países, no me sale el nombre. Getaria, después tenemos la de las estaciones de tren, que no me acuerdo cómo mierda se llama. Sí, sí. De esto se está poniendo extraño. Todas las ellos que han puesto voces a las Chita Musume son chicas de instituto de zonas escogidas mediante unas audiciones. Para colmo, lanzaron su primer álbum musical el pasado 6 de junio y acabó en primer lugar en ventas de Amazon Japón la semana. Es su semana de salida. Sí. Las chicas son tan populares ya que tendrán su propia adaptación al manga a finales de este mismo año. ¿Pelás de esa manera así? Bueno, tranquilízate un poco. Un poco las decibeles. Pero bueno. Pueden hablar desde un 1-11 que está buscando nombre para una mascota moe, pero no. Para nada. Así que. Esta y otras noticias van a estar en www.blogspot.com. Caquitas. Tú se sentará. Bueno. Mientras Pyro se muere de risa el mismo, vamos con un tema. Hola, soy Hazard, y si quieres escuchar un podcast donde se hable casi de lo que sea, donde haya reseñas, recomendaciones, cosas random y una opinión distinta a la de los demás, pues entonces no lo dudes y escucha el Player One Podcast, disponible en Poderato y en el blog de hazard.wordpress.com. Camino Aquí, en La Presa de Daggett, es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudy! Y volvemos a esto que es persona se cae. Viso, venga. Sí. Sin aire, pero con mucha alegría. Sección anime. Sección anime. A ver, la otra vez nos trajiste sección anime en el recuerdo, que hiciste ya Comic Party. Bueno, ahora algo más actual. Algo más de acá. Algo más de acá. A ver, para esta sección tenemos con algo de la grilla que es un poco más actual. Y... No me acuerdo una cosa. Buenísimo. Tomó la droga esta mágica. Y qué más actual que conocer todo de la vida de la gente que gracias a que muchos pelotudos publican hasta la hora en la que van a cagar y se olvidaron de ponerle llave a las puertas de sus casas antes de irse a dormir. Está buenísimo eso. O sea, agarran y publican en el Twitter. Oh, me olvidé ponerle la llave a mi casa. Acordate que vivo acá, te lo estoy mostrando en el Google Map. No tengo llave. Bueno, no importa, vuelvo en 7 días. Espero que no me pase nada, porque no va a haber nadie en ese tiempo. A ver. Por esas cuestiones y muchas más, como el hecho de que Kichan nos indique el punto exacto donde está para que vayamos a robarle el celular, esta semana nos toca analizar Kamisama no Memocho. Esta es una serie de índole detectivesco, si se quiere. Más de escuadrón, ¿no? Que detectivesco. Pero... Como todo lo que apunta a este género, es más difícil justificarlo que hacerlo. Y con interesantes toques dramáticos, pero por sobre todo, y aunque no sorprenda mucho, una historia muy bien llevada. Pero antes que nada les tiro la data técnica y continuamos. Kamisama no Memocho es una serie de TV estrenada el pasado 2 de julio de este año y cuenta con un total de 12 episodios. ¡Frutas! Sin episodios especiales por el momento, aunque algo es seguro, que la edición del DVD va a salir con algo. Seguramente. También recalco que a pesar de no ser un estreno que aparentaba gran importancia y terminó cayendo dentro de la tirada de julio, esto no le resta mérito y yo la puedo considerar tranquilamente una serie del primer tanque. Así de bueno está quedando el año que puedo sacar serie de otros meses para meterlas en el tanque. A ver, pero ¿de qué va esta cosa? A ver, bueno, el protagonista de esta historia es un joven de secundaria alta llamado Narumi Fujijima. Digámosle el prototipo del personaje espectador en cualquier otra serie. A ver, este flaco acaba de mudarse y debe empezar en una escuela diferente con diferentes personas. Y... No es que esté muy emocionado al respecto, pero tampoco le cae lo emo al de la vida. Ya está de alguna manera acostumbrado. Resulta que en su panorama familiar lo ha puesto en un punto... punto preciso para el desarraigo. Sin demasiadas opciones para elegir, él realiza la mudanza junto con su hermana Kaya, juntos a la gran ciudad. Su vida siempre ha sido así, viaja de pueblo en pueblo estando solamente lo suficiente para que su nombre aparezca en algunas listas, pero no se queda lo suficiente tiempo para recordar el nombre de sus compañeros de clase. Acostumbrado a estar solo, ha desarrollado todo un sistema para evitar problemas, métodos para intentar recordar nombres y la infalible táctica de meterse al club menos popular de la escuela y más vacío. Para que nadie lo joda demasiado. Todo esto es producto, vamos a decir, del trabajo de su padre, quien sabe qué carajos hace. Pero según Narumi solamente regresa a casa un par de veces al año, por lo cual todo el tema de la mudanza le parece terrible, una terrible pelotudez. Aunque a su hermana, su hermana lo hace y realmente no le da bola lo que hace, o sea, se muda y a la mierda. Este es el tipo de persona que tiende a hacerse planteos innecesariamente complicados para justificar que está muy al pedo en su vida. Capaz que no de las clásicas ¿qué es la vida? O boludeces así, pero cosas más enfocadas a su propia existencia, tipo soy un píxel solitario en medio de una imagen que nunca puedo terminar de ver. Boludeces así, o sea, planteos internos pelotudos. Y cosas como esa que no llevan a ningún lado. Y que, dependiendo del tono en lo que se diga, parece poeta Wonder o emo de gracia. No. A ver, Espero el atardecer. A ver, en medio de una de esas frases super reflexiva que tiene camino a su nueva escuela, a su nueva casa, digo, el destino lo guía por el lado correcto. Claro que ese no es el lado al que quería ir. A ver. Por dar vuelta equivocada en una de esas tantas calles triangulares de Tokio, el pibe termina derechito en un pequeño barrio pirata. ¿Viste el famoso barrio pirata? ¿El barrio pirata de One Piece? No, el barrio pirata donde cagás a tu mujer. Y te metes a hotelcitos para cagar a tu mujer. Ah, sí. Ese tipo de barrio pirata. Rodeado por hoteles... Ese es pirata. Ese tipo de actitud pirata. Rodeado por hoteles para la trampa, tenemos que ve algo más extraño de lo que normalmente se ve en las calles. Una llamada y cosuda. A ver, por una ventana del primer piso y a camisa abierta, Puedo haber dicho otra cosa, pero me contuvo, viste, que soy un caballero. Tenemos a una chica que salta atravesando el aire y cayendo, por puro culo, en un montículo de bolsas de basura. Atónito por la situación, su mente empieza a buscar respuestas que obviamente no va a encontrar. Pero un pensamiento aún más fuerte calla todas esas ideas. ¿Por qué nadie la ayuda? ¿Cómo de buenas personas está hecho el mundo? Tenemos que una chica acaba de saltar de una ventana y está inconsciente y nadie tiene mejor idea que sacar fotos, tuitearlo o contárselo o comentarlo en los foros. Y qué bonito, qué bonito. Bueno, lo subimos a Blogger. En camisa nomás. Sí, sí. Entonces, ¿hay que aprovechar o no? Estoy consciente. A ver, denotando de nuevo que no es del... ¿Qué nos hacía eso? Denotando de nuevo que no es de la ciudad de Narumi, hace un paso. Hace el famoso paso para intentar ser un caballero. Y antes de dar el segundo, es detenido por alguien que le está apuntando con un rifle a su espalda. No es gran cosa el tipo. O no lo aparenta. Era medio bajo. Tenía un casco de construcción. Y una voz no demasiado imponente. Pero, ¿de onda él tiene un rifle en tu espalda? Y eso le suma. A ver. Quizás era de juguete. No, no era de juguete. Bueno, tal vez sí. Pero en ese punto no importa demasiado. A ver, pero... Esto no es el fin, ni mucho menos. Saliendo del antro y poniendo su mano para ayudar a nuestro compañero del rifle, tenemos a dos jóvenes aparecen cargando a un tercero que está herido, y en medio de un par de comentarios medio secos y una leve forreada, Narumi escucha algo que le jode profundamente. ¿Todavía estás acá? En serio, no destacas mucho. Así te lo tiran re mal. Esa frase lo tortura todo el día mientras que afronta su nueva escuela como es de costumbre, donde todo saldría bien. Claro que su loca amiga no estaba en los planes. Estando al pedo como solamente los pedos o los bobos pueden estarlo, tenemos que llega Ayaka Shinosaki y llega con un ofrecimiento imposible de rechazar. Y no es negociable, por eso es imposible de rechazar. Esta chica primero juega un poco a la buena amiga y después tira su lance. Supuestamente Ayaka pertenece al club de jardinería de la escuela, el club del cual ya no existe por falta de miembros, pero no lo cierran porque si no, ¿quién se va a ocupar de las macetas que están ahí arriba? Haciendo teje y maneje y uso de su poder femenino, fácilmente logra que el nabo de Narumi agarre viaje y se una al pseudo club. Y como nuevo miembro merece su celebración. En este caso, ¿por qué no una cena a la luz de las velas en algún lugar romántico? Solo los dos después después continuar con vamos a decir, continuar donde la ropa se vea de viaje. Y nosotros lo vemos partir. Y qué lindo, ¿no? Está buena la escena. Pero esta es la posta. A ver, cambiemos cena por comida. Cambiemos velas por palitos. Cambiemos romantic por restaurante ramen. Cambiemos solos por los que hayan en ese momento. Y de paso, anulemos todo lo cercanamente sexual de ese comentario. Una mierda, una mierda. A ver, la idea es la siguiente. Aprovechando que Ayaka, trabaja en un restaurante ramen. ¿Qué mejor que inventarle al nuevo algo de lo que sobra del local? Todo cuesta, nada debe tirarse. La aventura nos dejó en un callejón detrás del restaurante en compañía de un par de personas raras del mundo, pero extrañamente familiares. Ahí solo, totalmente arrastrado por la situación, tenemos que el joven se reúne con dos personas extrañamente conocidas. Estas dos personas son las que vio el otro día en el incidente de la chica voladora. En su mente seguro los recuerda como el loco del rifle y el grande de cara de te mato. Pero nosotros los conoceremos como Tetsu, un tipo grandote que aparentemente estaba en la escuela de Narumi. Y lo volaron a la mierda por violento, aunque él asegura que se fue por propia voluntad. y Yousa, un otaku militar bastante peligroso. También tenemos... ¿Tiene la edad de Narumi? Es más grande. A ver. También tenemos... también conocemos, digo, a Min, la dueña del restaurante de ramen, Hanamaru. Esto es como Hanamaru Kindergarten. Que según ella suelen utilizar los nits para reunirse y hacer sus cosas. Una mujer seria, fuerte, de carácter muy jodido, capaz de intimidar hasta el más jodido de los jodidos. Y le da un mensaje muy claro a Narumi. Si te juntas con estos perdedores, se te va a infectar. Te van a infectar con subir un nit. Sí. Sí puede ser. Ellos dicen que sí. Ellos dicen. Es como que alguien venga acá y diga soy otaku y mira Cartoon Network. ¿Qué hace que no están esos compus? ¿Eh? ¿Qué hace que no están jugando al juego Monster Hunter? Algo hacen de eso. Algo hacen de eso. Al WoW. Al menos. El League of Legends. ¡Tal fiesta! A ver. Así como el joven que no quiere tener nada que ver con nada y mantener las relaciones al mínimo, termina solamente con estos dos locos de mierda. Y uno dice que si tiene problemas en algún tipo, de algún tipo o en algún momento, y decide abandonar la escuela, él le ayudará a sobrevivir en el mundo de las apuestas y el pachinko. Y el otro insiste en enseñar las habilidades del lead para, a punta de pistola, para que cuando la revolución llegue, él pueda convertirse en uno de los líderes que guiarán al país. Bueno. Bueno. A ver. En su hipotético mundo. Sí, sí. A ver. Vamos a prepararnos para que pase un zombie. Bueno. A ver, lo más gracioso de este tema es que Yousa no es un nit. Es un estudiante universitario, aparentemente modelo de altas notas, pero su afición de milico puede más que él. Y para mejorar el panorama, y muy en su propia vida, tenemos a Hiro, un tipo muy ocupado enviando mensajitos a través de sus varios teléfonos celulares con muchas mujeres diferentes en diferentes puntos de la ciudad. Un gigolo profesional. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? El lindo gigolo. A ver, mientras que la mente del estudiante procesa su música, muy característica, vamos a decir, un tonito muy muy particular suena en los teléfonos de todos, vamos a decir, de los tres excluidos por la sociedad, podríamos asumirlo como una llamada del destino. Al igual que en ese callejón, la primera vez que Narumi se cruzó con estos tipos, la palabra Alice surge nuevamente. Y a través de perder un juego que nunca puedo ganar de ninguna manera, el chico conocerá a Alice en persona, y acá es donde empieza lo detectivesco de toda la trama que ya se había tardado. En realidad pasa más rápido, pero yo le estoy metiendo un poco de onda a esto. A ver, Alice es una chica que vive sola en un departamento sobre la tienda de ramen. Esta chica, de mínimas proporciones, que no aparenta más de unos 14 o 15 años, totalmente petanco y de extraña actitud, es clave para toda la historia, vamos a decir, para que toda la historia tome forma. No es del todo. A ver, Lote no mocha, lo de Sundere se le va prácticamente después del primer capítulo. pocas escenas vuelve a ser Sundere. Más o menos así la actitud de Alice, más o menos parecida. A ver, las imágenes perturban en la misma medida que ilustran. La habitación enfriada por varios aires acondicionados, una gran cama llena de centenar de peluches de toda forma y tamaño, computadoras en una suma tal que esconden las paredes y grandes monitores cuyo brillo ilumina la pequeña figura de Alice. Resulta que esta chica se autoproclama como una detective, pero no cualquier detective, una detective NIT. Ah, sí, me acordé cuando reseñé la noticia de... A ver, no confundir con un detective común. Según su propia definición, un detective se ocupa de buscar pistas, reunir evidencia, caminar mucho, consultar con las personas y llegar a la verdad. un detective Nate ve el mundo a través de las ventanas de la tecnología y puede llegar a la verdad sin moverse de su casa. Y lo dice con orgullo la hija de puta. Al margen de las condiciones en las que Alice se autoaísla de la sociedad y las cosas que come, tenemos que la mente de la chica es muy activa y sus habilidades como cazadora de la web son innegables, pudiendo obtener datos de toda la persona que desee y prácticamente contar su vida en unos pocos clics. Por supuesto que le da su currículum entero a Narumi, cosa de que él vea que va en serio, pero algo le juega en contra. El chico no es tan predecible como se esperaba. No fue una gran cosa, pero una pregunta estúpida despierta el interés de Alice y poco a poco, vamos a decir, le da un poco de información para poner a funcionar todo el tema. Después entendemos que es parte de un proyecto más grande, pero por lo menos es lo que tenemos por ahora. Resulta que la chica fue contratada para encontrar a un estudiante que desapareció. No mucha data, pero tenemos que con un nombre, solamente un nombre, se ha obtenido lo siguiente. Aparentemente la chica se prostituía y en esa práctica uno de sus clientes se volvió su novio y un día ella simplemente se esfumó. Ahora su mejor amiga y ese chico la están buscando como desesperados por toda la ciudad. Pero muchos datos faltan en esta historia y dado que casualmente Narumi va a la misma escuela que la amiga de esa chica, que la amiga de la chica desaparecida, sería una buena idea ir a preguntarle un par de cosas. Así que, como que estabas ahí, ¿no? De pedo, según vos, de casualidad. Así es como Narumi se une casi sin darse cuenta al grupo de dementes de gran capacidad, compuesto por Alice, la cerebro del grupo, Hiro, que es capaz de conseguir información con facilidad, gente, tengan cuidado de lo que le dicen a sus novias. Yousa, un fanático militar experto en varios tipos de armas, además de tener muchas capacidades para la infiltración, el espionaje, la instalación de cámaras y micrófonos, las cerraduras y muchas otras cosas más. Secreto de los boinas verdes. Y este empieza, vamos a decir, Yousa empieza a llamar a Narumi vicealmirante Fujishima. Cosa que no entiende hasta que le comentan que el vicealmirante Fujishima era un inútil en combate y que su mayor habilidad fue servir de señuelo y distracción. Y también, por supuesto, tenemos a Tetsu, quien es el tipo grande que se puede codear fácilmente con los Yakuza y tiene contactos en el bajo mundo, sin mencionar el hecho de que si lo haces encular te desintegra a trompadas. El mayor detalle de esta serie es que la investigación no es tan frutera como se acostumbra. Y los detalles más importantes no son solamente propiedad del protagonista. Acá realmente te podés sacar el cómo y el porqué de las cosas si prestás atención. Porque los datos te los van tirando. Pero en medida que no spoilearte todo lo que va a pasar 5 capítulos antes de lo que debas. O sea, te lo van tirando bien. Para que después, cuando ya te den la explicación, ya entiendas por qué pasa. No, o sea, te dicen, yo qué sé, te tiro un ejemplo boludo. Están buscando ponerle. No, esto no pasa en la serie, pero digo, están buscando al gerente de un banco que desapareció y desapareció la plata. Entonces, Alice Vigia se fija ahí el perfil del tipo y dice: oh, este tipo tenía. Entre las cosas que tenía, iba mucho al. Ponele, iba mucho a pescar. Saca así: el negocio del que iba a pescar era de un ex compañero de la escuela del tipo, que también tiene un. También tiene un. Entre sus posesiones tiene un avión. Tiene el tipo este, el amigo del tipo también tiene una cuenta en el extranjero. Tiene un problema con el seguro. Acaba de subirle $10,000 al seguro del avión y cosas así. Entonces vos te podés dar cuenta del panorama de lo que va pasando sin que te lo tiren así de... Tomá, pasa esto. Se lo saquen del culo y pasó esto. A ver, también está el tema de la propia Alice, que existe en un mundo, en su propio mundo privado, y no le copa mucho la idea de salir o relacionarse con la gente, pero Que termina teniendo... se termina encariñando con Narumi gracias a que ella... Gracias a que él posee la extraña habilidad, según ella, de poder llegar al resultado de forma más corta. Aunque no se dé cuenta. O sea, el tipo tiene la capacidad de... En el de vos está buscando una bala y el tipo se tropieza con la bala. O... Tiene mucho culo. O sea, tiene culo. Yo qué sé, o... O la mina está buscando información sobre algo y el tipo termina de venir de la biblioteca justo con un libro que tenía que ver con eso. Como que era escritor de la persona que estaba buscando, cosas así. El tipo tiene mucho jete. Sumado, por supuesto, a que no importa lo madura que se quiera hacer Alice, cuando le entra el lado bipolar, cambia la actitud, cambia su actitud toda mueve para que te vendan la serie. Aparte de los peluches, tiene otras cosas también. No. Tengo que acariciar ese perro. Pero también tiene el lado depre de todos los genios. Y en pos de mejorar su rendimiento y autoexigirse al máximo todo el tiempo, ella tiene una mentalidad casi autodestructiva, clamando que cada 6 segundos un niño muere por su culpa. Y cada hora cientos de personas mueren por su culpa, ya que, según ella, si tuviera más capacidad podría ayudarlos. Por lo tanto, como es incapaz, es su culpa de que la gente muera. Así, complejito de mierda que tiene. A ver. Pero esto no... no es todo lo que se resuelve, ya que en la serie está llena de... de casos los cuales se van poniendo cada vez más ásperos. Y casi desde el inicio, el final no siempre es la opción feliz. Y a medida de que vamos ganando trama, tenemos cosas como que Narumi terminará trabajando en Hanamaru. Casi como que lo agarran del culo. Yo qué sé, estaba saliendo. Y le dicen, ¿para dónde va? Voy para allá. Bueno, entrega esto. Y lo matan y dice, agarrá la moto y llévalo. Y el loco va y dice, bueno, volvé mañana. terminaremos conociendo a uno de los yakuza más importantes de la zona. Solamente conocido como Yon Daime. Quien tiene una relación muy interesante con Alice, que no les voy a revelar. Pero digamos que ella le manda trabajitos privados. Y que si alguien... que no sea él, ve lo que le mandan, al otro día aparece flotando en 4 ríos diferentes. también le sumamos que Ion Daime tiene un pequeño batallón de tipos muy grandes y forzudos, pero carentes de mente, que lo obedecerán ciegamente, aunque sea que él le diga que salte en un abismo. Ellos van y saltan. Que no tengan mente. No, pero esto se pasa. También hay que destacar la actitud de Narumi, que a base de su extraña forma de poner huevos o comprometerse con lo que está haciendo, logra hacer cosas increíbles, dignas de un gran estafador, o incluso convertirse en el segundo heredero de un clan yakuza con tal de ayudar a una chica en desgracia. Los pasados de todas estas personas empiezan a revelarse poco a poco entre cada petición que le va llegando a Alice, quien interpreta los deseos de los muertos para llegar a la verdad, porque no importa cuál sea esta, siempre ha estado escrita desde un principio en la libreta de Dios. El creador de esta historia es Hikaru Tsuji, que este es su único trabajo... el cual su formato original es novela ligera y en su formato de anime ha sido bastardeado y aparentemente bastante popular, o es lo que me llega por ahora, y no sé cómo será la historia original porque sabemos que esta está muy tocada, pero esta está buena, o sea que calculo que la historia original debe estar mejor. A ver, también tenemos a Katsushi Sakurabi, que es el director del proyecto, el hijo de puta. Y otros trabajos en los que ha participado son Tsukihime. Asate no Hoko, se le nota. Rescue Wins, Gunpray de Orchestra, acá la cagó, mal, horrible, acá la cagó horrible. O Uragi Waboku no Namae Shite Iru, que esta es la gay. Esta es muy gay. Esta es una serie muy gay. Es bueno que después de la serie gay haya terminado haciendo esto. A ver, para el diseño de personajes, que... Me acordé de la otra serie gay. But the Kissing Black. Para el diseño de personaje, que no dudo ver a varios cosplays de Alice en convenciones en un futuro muy cercano, tenemos a Kichi Sano. No, no puede ser Alice. Si hubiese sido cosplay de Alice, entonces no tendrías que salir. Capaz que salen como monitores. Si sos tan fiel al cosplay, no tendrías que salir de tu casa. Y por lo tanto no podría salir, a menos que estés tipo en una caja. A ver, tenemos a Kichi Sano, el cual su último... Alice no dejaría que la gente muriera por salir a un evento. A un evento. Por ganar unos pesos de mierda. Tenemos que su último trabajo por el momento... tenemos que este es su único trabajo por el momento. Pero el tipo trabajó también en la soda de Two Harnets como animador, como extra. Y para la música, eso le tocó a Toku Iwasaki, reconocido ampliamente por Read or Die, La Saga, Black Cat, Tengen Toppa, OC, y en un futuro cercano, Bento. Y para pagar tenemos a la gente grosa de JC Staff, que se levantó increíblemente después del terrible fracaso de Hiyam no Aria. Y espero no verla volver a caer nunca. Una temporada. No se puede evitarlo. No. Se quiere ir, como Gonzo. Obviamente primero va a terminar Bakuman. Capaz que decimos sí, así, la segunda temporada de Bakuman va a ser Hiyam no Aria. Por el lado de los seiyuu tenemos a Narumi, y también que también es reconocido como el gato líder y segundo al mando de Chaser en Yumekui Meri. Es Kirito en Hana Sakuroha o Riku en Jouro Musuko. Riku el de la sexualidad 2-3. No es el protagonista, este es peor. Este es su primer papel importante en una carrera que no empezó hace mucho tiempo. Y es bueno ir inyectando sangre nueva al mercado, ya que por suerte esta es sangre de calibre, por lo menos sale bien. Alice por su lado es Hermit en los OAS de Hack Quantum. La hermana de Kuroneko en Oreimo, que habla dos frases. Y un par de mates en Koso. Muy segundonas en lo que es Mayo Chiki. O Hinata en Rookie Boo. Casi todo el staff es primerizo para impulsar un proyecto, pero tiene sus estrellas para destacar, como por ejemplo Min, quien es reconocida en otros papeles como Arcade, o el demente de Yousa, que les puede sonar como Valle Estampida. y también les comento que la serie puede ser malinterpretada fácilmente como una adaptación de Gothic al presente. No los culpo, yo también cometí el error. Pero me alegría al darme cuenta de que esto no es ni cercanamente parecido a la calidad pedorra de Gothic. Esta sí está buena. Y como más detalle también les puedo comentar de la serie. Que salió, el primer capítulo salió en emisión doble. Y eso cierra la primera historia. Por lo tanto, si le quieren dar una oportunidad a la serie, con el primer capítulo doble ya tienen. Para saber cómo va a ir la serie. Yo les recomiendo que la sigan, porque está muy buena. Recomendación de la semana. Una historia que por algún motivo loco, es muy atrapante y gratamente disfrutable. Y para todos los leechers que quieran arriesgarse, les comento que la serie está siendo activamente fansubeada y está a punto de terminarse. Que ya más o menos para cuando escuchen esto, calculo que ya va a salir el capítulo 11. Y estaremos a puerta del final. Esperemos que todo termine bien. Lo que escucharon en un primer momento es el segundo ending de la serie.

Y después de haber visto otro video de Chita Musume, cerramos este programa de Persona Sky. Misoenga, programa 4, edición 214. Además, quiero mandar un saludo a nuestros esposos que no dijimos en la presentación. Pero bueno, que son Puro Comic, que está en 3 de febrero de 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca 747. Bien, bien. Cero, deja de bardear a Guest. El nombre por defecto que aparece, así que bien. Sí, ya sé, pero es siempre la misma persona, es Guest. Pero lo varé primero, así que bien. A ver, ¿qué más? Algo para comentarte, que esta cosa que tengo que se llama gripe o no sé qué me termine de comer. Ah, empecé a arrancar a leer el manga de Koe de Ashigato. Es casi como leer un Shinji. Pero con un poco más de sentimiento. Acá realmente la sentís. Pues está muy bueno. No sé lo que todavía voy por el primer tomo, pero bueno. Ya está el anuncio de cuándo está la fecha de la PSP Vita. Ah, sí, la Tokyo Game Show, casi se me olvida. Un poco, deja que piense. Me gustó mucho, bueno, sí, desde que vi el anuncio de. Desde que vi el video de Dark Souls, ya. Estoy. Lo estoy esperando. Me gustó mucho el primero, lástima que no. Pude jugar demasiado. Casi ni jugar, yo diría. Posta, voy a matar al tarado que está subiendo fotos de gatos a Google Plus. Tokyo Game Show. Hay mucha presentación, pero prácticamente muchas, demasiadas cosas para Vita. Todo Vita. Todo Vita. Aguante Vita. Y realmente hace lo que quiero que haga. O para que haga Microsoft. Sí. Y bueno, el anuncio de ya después del otro salido Tales of Cilia, vino otro nuevo Tales. Tales of Innocence R. Tales of Innocence R. Nuevo, que también Metal Gear Solid se va a pasar a también a PS Vita, que van a anunciar el Soul Calibur 5, el Soul Calibur 5 era. Sí. El Dead or Alive 5, el nuevo también Ninja Gaiden. ¿Qué God más? Eater 2. ¿Cuál? God Eater 2. Ah, sí, sí. De lo que no estoy muy enterado de qué carajo lo está presentando Nintendo o Microsoft en esto. De Nintendo, algunos juegos para cosas, para 3DS. Entre otras cosas estaba el nuevo de Love Plus. Entre otras cosas. Pero eso es lo que yo más le presté atención. No, aparentemente. Y estaban tirando la duración de la batería de PSP Vita va a durar 5 horas en modo full o 8 horas en modo navegación. O por lo menos es lo que estaban tirando en el primer momento. 8 horas en modo navegación. Sí, 8 horas en modo navegación, modo reproducción de música y volvés así. Viste, sale en diciembre, te dije. Sale en diciembre, 17 de diciembre exactamente. Y después obviamente va a salir posterior. Eso es Japón. Y la preventa está para el 15 de octubre. Pero en Japón. Voy a buscarlo en Japón. Anda a buscarlo. Así que vas a tener que esperar hasta marzo. Ahí salen los nuevos implementos para la 3DS. Como su tabla que viene con un joystick extra. Con un analógico más. Analógico más. Pedorrada. Y eso en Generation para 3DS. Qué cagada, ¿no? Ah, la nueva, también la nueva, lo que es el nuevo título jugable de Vocaloid, que va a ser otro juego de otro Rhythmic Game para 3DS. Pero no sé, encima lo que vi, digamos que la pantalla táctil, hasta ahora no mostraron nada, le mostraron la parte en la que mostraba la pantalla superior, que era que mostraron los videos. Pero vas a poder tocar a Miku. Exactamente de cómo era el control del juego de cosas del nuevo Hatsune Miku Project Mirai. Que todo esto tiene el diseño de los Nendroids. Que todo esto es la vocecita de Miku redó para la DS por su parlantito pedorro. Bueno. el nuevo Monster Hunter 4, también la, digamos, un poco de la animación de Kid Icarus, pero eso solo para la nueva versión de también de 3DS. No, vuelve Paper Mario, va. Peor, vuelve Mario Tennis, va. El Fire Emblem. Ah, sí, también lo que había, me acuerdo que también lo que había mostrado era el video, el nuevo tráiler del juego, nuevo juego de Zelda para Nintendo, para la Wii U. Ah, el Skyward Sword. Así, bueno, vamos a ver qué más tenían terminado, así que vamos a ver qué sigue pasando. Temprano, temprano, recién está empezando, así como que boludez se van a batir. Vamos a ver si Microsoft saca algo. Tiene que venir una bajada de precios horrible. Y ya la 3DS ya había bajado precios. Y bueno, nada, así que otra cosa más. No sé, vamos a ver. Esto va a definir el panorama jugable hasta marzo más o menos, de lo que salga de acá. No, a mitad de año que viene. Nada, tanto no, porque hay otros festivales en el medio. Sí, pero no significa que los vayan a lanzar en ese periodo. Bueno, por eso digo hasta el año que viene. Porque vos podés seguir viendo videos, pero no podés jugar con los videos. Yo soy editor, puedo jugar con los videos. Así que bueno. Juego con los videos hizo el Diancat. Sí, el resto no te... Vamos a borrarlo y borrar los cortes. Es muchos espacios que hubo en el medio y entre los comentarios y todo eso. La pizza. Y bueno, ¿se parece si cerramos el programa? Porque ya creo que no da para más. Es lo que queda. Bueno, supongo que Acero está en sus vacaciones, así que... No sé si lo van a... Creo que por un mes no lo vamos a ver. Pero no lo puede guardear. Mande mensajitos guardiándolo. Y bueno, también pueden seguirnos a través de personasecae.blog.com con nuestro correo. Que es nuestro correo, que es nuestro blog. personasecae@gmail, que es nuestro correo. Y también Twitter, que es twitter.com/personasecae. Y pueden también seguirnos en Google Plus, que nos quieren quitar el nombre de cuenta porque supuestamente no somos personas reales. No tenemos, no estamos usando nuestro nombre real. Problemas reales con problemas reales. Sí, es la primera vez que nos escuchan, no sé. Bienvenidos. Que se unieron. ¿Tienen tiempo para irse? Listo. Bueno, vamos con el tema. No, vamos hasta la semana que viene, así que bueno. Miney, supongo. O tal vez. We'll be right back. 希望を抱き始めた時、その答えも見つかるような、そう、そんな気がした。